Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 1 de agosto de 2017. Acabamos de terminar pues la fecha límite de cambios y vamos a hablar en detalle sobre eso. Los saludo desde Caracas, Venezuela, y desde Caracas, Venezuela también está mi amigo y compañero. León Eskenazi. Hola Ángel, gracias de nuevo por tu invitación para conversar sobre lo que aconteció en estos últimos días. Efectivamente, la fecha límite fue ayer de los cambios que permiten los equipos para negociar jugadores que están a punto de terminar, más que todos jugadores que están a punto de terminar su contrato con el equipo y recibir como compensación jugadores que les puede servir para futuras temporadas de esos equipos. Prospectos que están bastante cotizados, en algunos casos muy buenos, en otros casos en el papel no los conocemos muy bien, pero siempre aparecen sorpresas de ahí. Ya la historia nos lo ha dado, siempre han habido jugadores que no son, digamos, no era la carnada principal y terminaron siendo unos buenos jugadores de béisbol y han hecho carrera después del cambio inocente, como decimos. Y la historia siempre da ese tipo de situaciones. Así es. Como sabes, Ángel, los jugadores que estaban más que todo en el tapete, casi todos esos cambios se dieron. Lo que nosotros no supimos era para qué equipos al final iban a ir. Y eso es lo que vamos a conversar hoy y cómo vemos después de esos cambios, qué futuro le vemos a esos equipos en la serie de postemporada. Bueno, entonces, playball. Yu Darvish pasa a los Dodgers. Y a Texas pasan los prospectos Willy Calhoun, AJ Alexi y Brendan Davis. ¿Qué te parece ese cambio? Yu Darvish estaba ya, como se dice, obligado. El cambio era inminente. Yo te lo había dicho, era inminente, perdón. El cambio era inminente. Yo te había comentado de que Yu Darvish estaba en los Rangers, ya querían salir de él. Ya el contrato se le vencía el próximo año y pensaron que podían conseguir unos grandes prospectos de algunos de los equipos que estuviesen interesados para la postemporada. En este momento, los Dodgers, cuando cuenten con Clayton Kershaw, van a tener una rotación fabulosa. Fabulosa. Y es Así un es. equipo que indudablemente va a ser uno de los grandes favoritos, o quizá el gran favorito, en la Liga Nacional. La Así es. llegada de Kershaw, la llegada de Yu Darvish ahorita, más tienen a Rich Hill, y tienen a Maeda, y tienen a Ryu. Y aparte, Adrián González probablemente se incorpore en las próximas semanas. Así que los Dodgers muestran una cara muy nueva, con un pitcher abridor fabuloso. Siempre te he dicho que tener dos grandes abridores es ticket para octubre. Y la llave de Darvish con Kershaw es ticket para la postemporada. Sí, señor. Bueno, y lo que los Dodgers dieron por él fue su prospecto número 6, pero que es un segunda base. Un bateador que estaba bateando casi 300 en Triple A. Tenía 23 jonrones, 67 empujadas. Ha estado jugando en el left field porque su defensa en segunda base, dicen aquí, está por debajo del promedio. Además, en segunda base, a menos de que cambiaran Odor, pues no tiene futuro ahí en Texas, ¿no? Porque Odor es un jugador joven y está bajo contrato. Entonces, posiblemente lo veamos en septiembre, cuando se amplían los rosters. Pero, bueno, y los otros dos prospectos, pues son prospectos que no son, digamos, del tope, de la lista tope de los Dodgers. Sí, porque tú sabes que los equipos que querían negociar con los Dodgers le estaban pidiendo siempre a los grandes prospectos que ellos tenían, que era Yadier Álvarez, el derecho, un pitcher derecho, y a otro pitcher derecho que se llama Walker Buehler. Son los Sí. dos grandes prospectos de los Dodgers, dos Sí. lanzadores derechos, y un zurdo un bateador zurdo de poder, que es Alex Verdugo. Siempre estuvieron buscando la manera de conseguir uno de ellos, y los Dodgers lograron conseguir a Yu Darvish, y además consiguieron de Cincinnati a Cingrani, un buen relevista zurdo, y se trajeron también al zurdo, al derecho, al otro zurdo de los Piratas, a Watson. Sí. También se lo trajeron para los Dodgers. Sí. Así que tienen dos pitchers relevos zurdos, muy muy buenos también para ayudar. Watson, recuerda que hasta hace no mucho era el cerrador de los Piratas. Así es. Perdió el puesto gracias a la labor que estuvo haciendo Felipe Rivero, pero Watson estaba haciendo un trabajo inicial bastante adecuado y era el cerrador de los Piratas. Así que mejoran también los Pirates, los Dodgers, consiguiendo dos turnos relevantes para reforzar el bullpen, que no es, es una de las, lo que había comentado, era uno de los puntos débiles que yo veía en los dos. Así es. Y desde el punto de vista de fantasy, pues bueno, Darvish pasa a la Liga Nacional, donde va a tener que, ya no tiene que enfrentar a los bateadores designados, es una ventaja. Aquí dice que en promedio los equipos de la Liga Nacional tienen 2.2 turnos por juego batea el pitcher, por supuesto, porque el resto del tiempo pues viene un bateador emergente. Eso le beneficia. Lo otro que le beneficia es que está pasando del parque de Texas, que es un parque de bateadores, a Dodger Stadium, que es un estadio que se considera de lanzadores, donde no se anotan muchas carreras. Y entonces eso definitivamente para Darvish como fantasy es muy bueno. Es un movimiento que tanto para el equipo de los Dodgers como para los que tengan a Darvish en fantasy es muy, pero que muy bueno. ¿Okay? A ver, vamos con el otro. Sonny Gray pasa a los Yankees de Nueva York y Jorge Mateo, James Caprielian y Dustin Fowler pasan a Oakland. Jaime García va a fortalecer, bueno, Gray se une a Jaime García, ¿verdad? Que también llegó en este trade deadline. Y entonces, bueno, una rotación que habíamos dicho que había perdido a Michael Pineda por la cirugía Tommy John, y que el novato Jordan Montgomery ha estado teniendo problemas, sobre todo en las últimas salidas. ¿Ok? Entonces sí, tenemos... No ha sido consistente, ajá. Sí, entonces por ahora dijeron hoy de que se iba a mantener con una rotación de 6, que son Luis Severino, Masahiro Tanaka, Sisi Sabathia y los dos mencionados, García y Sonny Gray. Entonces, a Gray le pasa al revés. A Gray está pasando del parque de Oakland, que es un paraíso para los lanzadores, que es un parque grande, que es un parque donde un fly a la zona de seguridad en Oakland es un jonrón en Nueva York, pasa al paraíso de bateadores, sobre todo para los bateadores zurdos, que es el Yankee Stadium. Eso no es bueno desde el punto de vista de fantasy, pero bueno, desde el punto de vista de que va a tener un equipo que batea mucho, que le va a dar mucho soporte, debería en teoría darle mucho soporte de carrera, eso es bueno para él, sobre todo desde el punto de vista de los juegos ganados. Entonces, bueno, yo creo que una cosa más o menos compensa la otra. Debería estar permitiendo algunos honrones más, pero también va a ganar muchos juegos en Nueva York, sobre todo no solamente este año, sino que Sonny Gray, a diferencia del japonés, está bajo contrato hasta el año 2020, Leo. Bueno, hay otro factor importante en Sonny Gray, que yo creo que influye en cualquier jugador de los Yankees, que es el factor público. O sea, siempre vas a jugar en un equipo donde te vas a sentir con un club, porque donde quiera que van los Yankees, tienen una gran fanaticada. Y eso para un lanzador siempre es un motivo de inspiración, siempre que lo esté haciendo de la manera que este equipo cuenta con él. Así que yo no veo gran problema a la parte del parque de lanzador cuando juegan en Colorado, que sí se ha comprobado que es un problema para los pitchers lanzar en Colorado, pero por lo general en esos otros parques, uno que otro, bueno, se recibe más cuadrangulares en un parque que en otro, pero no es para marcar una gran diferencia en pitcher de ese calibre. Bueno, aquí obviamente la pieza clave del cambio es Mateo, que es un shortstop, pero que obviamente con la presencia de Gleyber Torres y de Didi Gregorio en el equipo de los Yankees no tenía mayor futuro. Entonces tiene mucho sentido lo que hicieron los Yankees cambiándolo, y también tiene sentido para Oakland porque consiguen un buen shortstop que los debe estar ayudando en los años sucesivos. De los demás, James Capriglia y Dustin Fowler, no tengo mayores noticias. Pero bueno, ahí ya veremos. Ok, Jonathan Lucroy pasa a Colorado por un jugador a ser nombrado posteriormente. El primer comentario que debo hacer es de que cómo me arrepiento de haber agarrado yo a Lucroy. Lo agarré en un par de ligas, y ahora resulta que va a Colorado, que es un paraíso de bateadores. Bueno, pues a lo mejor me arrepiento de haberlo soltado, pero bueno, lo esperé, más bien esperé demasiado y lo he debido soltar hace un mes más o menos. Bueno, se va a Coors Field. Este es un jugador que era, junto con en los años anteriores, no este año, que ha sido el peor de su carrera, pero en los años anteriores era, junto con Buster Posey, el mejor catcher de Fantasy León. Y ahora resulta que lo sueltan por un jugador a ser nombrado posteriormente. Entonces, eso significa, bueno, que bajo ha caído Lucroy, ¿no? Y bueno, los que tengan a Lucroy, pues entonces tengan paciencia, porque si él mejora su rendimiento, más o menos a lo que hacía en los años anteriores, debería estarlo ayudando en el resto de la temporada. Y los que tengan a Robinson Chirinos, también alégrense, porque Robinson Chirinos ahora ya no va a estar compartiendo la receptoría, sino que va a ser el catcher de todos los días. Robinson Chirinos batea apenas 216, entonces tampoco es que haya muchos managers por ahí que lo tengan, pero bueno, también sabemos que la receptoría no es una posición donde estemos teniendo demasiados puntos en el fantasy. A ver, ¿qué te pareció este movimiento? Su mejor receptor en las menores es Treviño. Tiene el número 13, es su número 13 prospecto. Pero está en doble A. Ya, José Treviño. Ajá. Bueno, por eso, Robinson Chirinos. No creo que sea. Yo todavía creo, Ángel, que hay cambios que no pasaron la lista de waivers. Pero hay cambios que todavía pueden efectuar. Y a pesar de que la fecha es tope en las condiciones que buscan los equipos para conseguir a cambio algo de futuro, no se puede en este caso. Pero yo creo que hay equipos que están dispuestos a ceder a algunos peloteros, y por ahí van a conseguirse los Rangers, ya sea ahorita o en el mercado de agentes libres en diciembre, van a conseguirse otro receptor. Ok. Tiraron la toalla, sacar a Darvish del equipo. Darvish del equipo. Ellos están diciendo que ellos no creen, no piensan que iban a tener chance de conseguir pasar la postemporada, y simplemente no insisten más en buscar reforzarse, sino en pensar desde ya para la temporada que viene. Ok. Bueno, vamos a otro movimiento. Justin Wilson y Alex Ávila pasan a los Cubs y reciben, los Tigres reciben a Jamer Candelario y Isaac Paredes. El cerrador de Detroit, que bueno, que lo estaban buscando varios equipos, pues entonces llega un equipo donde de buena primera no va a ser cerrador. Entonces, cuidado. Estoy hablándole a aquellos managers que tengan a Justin Wilson y que le haya dado hasta ahora muy buen resultado como cerrador. Si la liga de ustedes solamente acepta salvados y no holds, cuidado con Justin Wilson, porque va a perder valor. Le va a mantener lo que es los ponches, le va a mantener la efectividad, pero no van a tener los juegos salvados, porque yo estoy casi seguro de que él no le va a quitar el puesto de cerrador a Wade Davis. Wade Davis está salvo alguna lesión, está atornillado en ese puesto. Lo que sí es que inmediatamente va a ser el pitcher del octavo inning, va a ser, sobre todo por su calidad de zurdo, va a ser Justin Wilson. Entonces, en aquellas ligas donde tengan tanto holds como salvado, pues ahí sí, pero en donde solamente se den créditos por los juegos salvados, Justin Wilson definitivamente pierde valor. Ahora, desde el punto de vista del equipo de los Cubs, esto me parece que es una gran mejoría. Ese bullpen se fortalece, tiene el equipo de los Cubs una garantía para el octavo inning, así como la tenía para el noveno. Y bueno, todos estos cambios hay que verlos desde esos dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista de la vida real como desde el punto de vista de fantasy. Entonces, hablando de Alex Ávila, pues Alex Ávila lo que va a hacer es el backup de Wilson Contreras. Entonces, lo mismo, más o menos lo mismo que Justin Wilson. Entonces, los que tenía Alex Ávila va a perder valor porque va a tener menos turnos al bate en esa calidad de backup. Él pudiera también de vez en cuando poner a Wilson Contreras en el left field y poner en el plato a Alex Ávila, o podía poner a Alex Ávila, que también puede jugar a primera base de vez en cuando si le quiere dar descanso a Anthony Rizzo. Pero en general, de nuevo, en la vida real, esto fortalece a los Cubs porque le da un buen bate para hacer backup de Wilson Contreras, en el caso de que Wilson necesite descanso, que Wilson caiga en un slump, pues ahí tienen a Alex Ávila. Pero si yo tuviera a Alex Ávila en el fantasy, no estaría muy contento con esto. Desde el punto de vista de los Tigres, bueno, reciben a dos prospectos, que el que más, digamos, ha sonado ha sido este muchacho Candelario, que parece que es un bateador de mucho poder. Es un infielder, y entonces se le está hablando de él como que pudiera ser el sustituto de Miguel Cabrera cuando Miguel Cabrera se retire, o cuando Miguel Cabrera esté, digamos, como bateador designado, él pudiera jugar la primera base. También pudiera pasar que, como Víctor Martínez ya tiene sus años, que cuando Víctor Martínez se retire, pues Candelario pase en su condición de bateador de poder, pase a ser el bateador designado. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más que nada a partir del año que viene. O en septiembre, si suben a Candelario en septiembre, ya veremos qué calidad de bateador es. De Isaac Paredes no tengo ninguna referencia. ¿Qué te pareció este trade, León? Bueno, como tú dijiste, Ángel, en el caso de Alex Ávila, estaba teniendo una temporada bastante, bastante buena, a tal punto que Alex Ávila en muchos de los partidos de los Tigres era el segundo bate. Bateaba detrás de Ian, después de Ian Kinsler y antes de Nicolás Castellanos. Estuvo durante muchos juegos, era el segundo bate. Para llegar a un catcher a ser segundo bate, porque estaba haciendo un trabajo excepcional en la ofensiva. Así que para los Cachorros es una gran adquisición. Me parece que tiene un buen catcher back adicional a Wilson Contreras, mucho mejor que lo que tenían cuando estaba como honestamente. Sí le va a rendir bastante. Posiblemente Alex Ávila sea el catcher de uno o dos lanzadores de la rotación. Posiblemente Alex Ávila sea el catcher de José Quintana, por darte un nombre, que viene también de la Liga Americana. Es capaz que se entiendan muy bien entre ellos dos y lo veamos por lo menos abrir en dos juegos a la semana Alex Ávila. En el caso de Justin Wilson, definitivamente es un relevista de calidad. Ya los Cachorros han tenido bastante dolor de cabeza con Rincón, y ya era hora de que tuviesen otro relevista de setup que le garantice al pitcher Davis el cierre en muchos de los juegos que están los Cachorros adelante. Probablemente después de este cambio sea muy difícil para los cerveceros alcanzar a los Cachorros. No solo los cerveceros, sino también los Piratas y los Cardenales. Yo creo que este movimiento que hicieron los Cachorros debería ser un empuje muy, muy definitivo para clasificar como titulares en la Liga en la división sectoral de la Liga Nacional. Tener a Quintana, tener a Wilson y tener a Alex Ávila era lo que necesitaban los Cachorros. Ahora solo faltan que los bates no se entren. Sí, porque también hablando de bate y hablando ahora de la Liga Americana del Este, los Medias Rojas de Boston adquirieron a ¿cómo se llama? Este muchacho de San Francisco, que lo habíamos mencionado. Y a Núñez. Ajá, Eduardo Núñez. Edwin Núñez. Pero sin embargo, no bajaron al prospecto, porque el prospecto llegó dando palo. Entonces, Devers sigue en el line-up. Sí. Devers va a tener juegos contra bateadores derechos, quizás, en más cantidad que contra bateadores zurdos, y se ganarán en alguno que otro partidos, dependiendo de quién sea el lanzador abridor. Pero ambos van a tener su chance de jugar, y sabemos que Devers va a ser el jugador a la larga, el jugador regular. Ahorita van a tener más tiempo porque Pedroia entró en la lista de lesionados, así que vamos a tener más de Devers y de Núñez junto con Bogaerts compartiendo la el infield de los Medias Rojas. Sí, porque Bogaerts no está bateando, yo lo tengo en una liga y la verdad es que lo tengo, es más el tiempo que lo tengo en el banco que jugando. Mira, volviendo a Detroit, ese movimiento tiene una implicación importante desde el punto de vista de fantasy, no solamente los puntos que pierde Justin Wilson, son los puntos que gana Shane Green, ¿ok? Shane Green ha sido nombrado el cerrador y, como dicen por ahí, él es el dueño de su futuro. La única manera que Shane Green pierda ese puesto es que no pueda con el puesto de cerrador. Green no ha permitido carrera en el mes de julio, tiene 12 ponches en 10 y un tercio, y bueno, tiene números muy buenos en cuanto a ponches y efectividad. El problema es en esos 10 y un tercio ha dado 7 boletos. Entonces ese es el problema que él tiene que trabajar, porque un cerrador que entre a dar boletos, eso no funciona. Entonces si él se logra controlar, él tiene la velocidad para permitir pocas carreras y ponchar mucha gente. El problema es su control. Pero bueno, si algún manager necesita un cerrador, yo creo que Green es una buena apuesta. Si no tiene un cerrador mejor que Green, pues agárrenlo. Que debe estar disponible todavía en muchas ligas por ahí. Ok. A ver este otro movimiento, los Tampa Bay Rays adquieren a Lucas Duda de los Mets por el prospecto del relevo Drew Smith, y adquieren a Steve Cishek de los Mariners por el derecho Erasmo Ramírez. Adquirieron también al zurdo Dan Jennings de Chicago White Sox por el prospecto Casey Gillespie. Estuvieron bastante activos los Rays. Adquirieron también al prospecto Tobias Myers de los Orioles por el infielder Tim Beckham, y perdieron a Diego Moreno en waivers. Entonces aquí el movimiento que llama más la atención es el de Lucas Duda, definitivamente. Como por dijiste. Supuesto, sí. Por supuesto. Ya habíamos comentado en nuestro pasado podcast, en nuestras conversaciones pasadas, lo importante que era Tampa Bay de adquirir algún pelotero de poder que acompañe a Morrison, que acompañe a Sousa, que acompañe a Longoria, porque Kiermaier estaba lesionado, y si el equipo tiene intenciones de avanzar, están requiriendo como urgente a alguien que lo siga ayudando. Hicieron muy bien ese movimiento, consiguieron el gran bate que es Lucas Duda, que estoy seguro que va a ayudar bastante al equipo. Va a estar muy dura la lucha entre Yankees, Tampa y Boston. Quizás, con suerte, a dos equipos de ellos logren conseguir el wild card. No te lo puedo garantizar, todavía falta pelota, pero es posible que al nivel que están jugando esos tres equipos logren clasificar los tres y dejar afuera a los secundarios que están peleando entre Cleveland y Kansas City, y Minnesota un poquito más abajo, y por el otro lado a Houston, que está solo, que yo creo que ni Seattle ni los Anaheim van a poder lograrla hasta ahora. Lo que te puedo decir, hasta ahora posiblemente no logre alcanzar los logros que va a tener Tampa Bay. Tampa Bay tiene una rotación muy interesante en este momento con este lanzador Faría que está lanzando bastante bien. O sea, no es solo los peloteros que han adquirido, sino los peloteros que han traído también de sus ligas menores. Están ayudando bastante al equipo. En esa misma división, los Mediarrojas adquirieron a Addison Reed de los Mets por los prospectos Gerson Bautista, Jamie Callahan y Stephen Novosek. Adquirieron cash consideration, dinero de los Dodgers por el menor, por el de el zurdo de ligas menores, Luis Isla. Entonces, con Addison Reed, inmediatamente, lo mismo que yo dije para Justin Wilson. Aquellos que tengan Addison Reed y estén en una liga donde solamente premian los salvados, salgan de él. Porque Addison Reed no hay manera en este mundo, a menos de que haya una lesión, que se convierta en el cerrador de los Red Sox. Eso es imposible. A menos de que haya una lesión, repito. Entonces, Addison Reed, este es un movimiento de esto, al igual que el de Justin Wilson, bueno, mejora mucho al equipo de los Medias Rojas en la vida real, y es muy malo desde el punto de vista de fantasy para los managers que tengan a Addison Reed. ¿Ok? Los Blue Jays. Así es. Pero es importante, la llegada de Reed es muy, muy, muy buena, porque ellos tenían dos relevistas que acompañan a Kimbrel, que eran Henry y el otro relevista era el japonés Barnes. Ajá. Barnes. No, el japonés no está. Japonés no está ahí. Él no tiene ningún japonés. Tienen a Henry y Barnes. Ajá. Y los dos no estaban haciendo un trabajo muy, muy eficiente. Así que al traerse a Addison Reed, ya tienes el setup ideal que está buscando la Media Rueda de Boston. Ojo, hay un pelotero que está lesionado, muy bueno, que debe reaparecer también, un relevista, que es Kelly, Joe Kelly. Sí, pero bueno, definitivamente el mejor movimiento que ellos hicieron fue traerse a Eduardo Núñez, porque el prospecto tenía sus dudas en el punto de vista defensivo, y Eduardo Núñez sí es un buen guante. Entonces ahí sí adquirieron tanto un buen bateador que roba base y que conecta bien por todo el campo, como un buen guante para la tercera base. Entonces ese movimiento para mí es el clave de los Medias Rojas. Los Blue Jays adquirieron a Nori Aoki y Teoscar Hernández de los Astros por el zurdo Francisco Liriano, que habíamos dicho aquí que podía estar cambiando de equipo. No pasó a la Liga Nacional, pasó a los Astros. Y adquirieron a los prospectos Thomas Panone y Samad Taylor por el derecho Joe Smith. Entonces, yo creo que los Astros adquieren un zurdo que, bueno, que es una apuesta para ellos, porque está teniendo una temporada muy mala. Pero ellos apuestan de que el cambio de escenario muchas veces beneficia al jugador, y adquieren un zurdo justo en el momento que ellos estaban adquiriendo a Liriano. Se le estaba lesionando, ¿cómo se llama? McCullers. Nuevamente se le lesiona McCullers. Entonces, yo creo que es un buen movimiento para los Astros. Claro, si Liriano continúa la tendencia que tenía, que le estaban dando muchos batazos, pero bueno, esas son las apuestas que tienen que hacer los equipos. Y yo creo que no dieron mucho, porque Aoki no era un jugador de todos los días, era un jugador de la banca. Y bueno, Teoscar Hernández es un prospecto. Entonces, a ver, ¿qué te parece? ¿Quién salió ganando aquí? Yo creo que... Los Astros subieron a un prospecto llamado Derek Fisher. Sí. Y gracias a su desempeño, entusiasmó a los Astros, que pueden disponer de Aoki tranquilamente, porque ya llenaron ese cupo de manera magistral. Ellos con Reddick, con Josh Reddick y con Marvin González y Marisnik tienen bastante profundidad en el outfield, y con Derek Fisher también ahora, así que Novichika Aoki era ya un pelotero, como se dice, disponible para poder hacer el trade. Sí. Y eso fue lo que... Y este Teóscar Hernández, bueno, bueno, es de estos prospectos que uno no sabe mayor cosa. Es un outfielder, batea a la derecha y lanza también a la derecha. Y bueno, estaba bateando apenas 230 en las menores, con OPS 724. Entonces no hay una muestra demasiado grande, pero bueno, es un jugador de futuro, sí. Eso deben haber visto los Blue Jays. Ok, entonces, por último, los Orioles adquirieron a Tim Beckham de los Rays, es un shortstop, por el prospecto del picheo Tobias Myers, y adquirieron a Jeremy Hellickson de los Phillies por el outfielder Hyun-Soo Kim, que era el cuarto outfielder. Él empezó siendo titular el año pasado, pero no ha tenido muy buenos números y ya había perdido tiempo de juego con el joven Trey Mancini. Entonces, es un caso parecido al de Norichi Kaoki. El coreano estaba prácticamente bateando de emergente, algunos juegos como bateador designado. Entonces, pudimos prescindir de él. Adquirimos a Jeremy Hellickson, que yo creo que es un buen abridor. No sé cómo le irá en la Liga Americana, donde se batea más que en la Liga Nacional, pero es un lanzador todavía joven y que yo creo que cualquier cosa que traiga Hellickson, eso sí te lo digo yo, me pongo la mano al corazón, cualquier cosa que haga Hellickson va a ser mejor que lo que hace Waldo Jiménez, que lo que hace, ¿cómo se llama?, Wade Miley, y que lo que hace Chris Tillman. Eso estoy seguro de eso. Oh, Ubaldo Jiménez lanzó muy bien ayer. Bueno, pero mírale los números. Tiene más de 5 de efectividad. Entonces, lo mismo Tillman y lo mismo Wade Miley. Entonces, cualquier cosa que haga Jeremy Hellickson, que lance de aquí a final de año con 4 de efectividad, es mejor que lo que hacen esos 3. Y bueno, Tim Beckham es un jugador de experiencia. Todavía tenemos lesionado a nuestro shortstop, J.J. Hardy. No, J.J. Hardy está lesionado. Y entonces, bueno, mientras, yo creo que siempre es bueno tener un comodín. Beckham puede jugar short, puede jugar segunda, entonces yo creo que es bueno siempre tenerlo ahí, inclusive cuando regrese Hardy. Ángel, Hardy tuvo prácticamente la misma lesión que tiene Trey Turner de los Nationals. Sí. Es fractura de muñeca. Por eso. Es una lesión que no es fácil de recuperarse cuando te falta poco tiempo de béisbol. Así es. Porque para batear las muñecas son muy, muy importantes tenerlas en muy buen estado. Así que no hay garantía de que Hardy reaparezca esta temporada. Lo mismo pienso yo de los Nacionales con Trey Turner. Lamentablemente, no sé si va a tener chance de recuperarse el tiempo. Sí, porque cuando regrese tiene que empezar a agarrar tiempo en el swing. Entonces, no es fácil. Claro. No es fácil. Ok, vamos con la Liga Nacional. Los Nationals adquieren a Brandon Kinsler de los Twins por el prospecto Tyler Watson y algunos derechos de firmas internacionales. Yo considero de que, bueno, si bien los últimos juegos lo ha estado cerrando Doolittle, yo considero que Kinsler es mejor cerrador que Doolittle. Entonces, yo creo que a la larga, el cerrador aquí que se va a imponer en ese bullpen va a ser Brandon Kinsler. Yo no sé qué opinas tú. Igualmente todos piensan que Kinsler es el que va a ocupar ese puesto, pero al principio creo que le van a dar la bola alternadamente a los lanzadores, tanto a Doolittle como a Watson como a Kinsler. No estoy muy seguro de que se trance Dusty Baker el 100% con Kinsler, porque Kinsler no es un pitcher ponchador. Kinsler lo que hace es dominar con sus lanzamientos y los obliga a batear roletazos. Sí. Rolling, mucho rolling. Y así saca los outs. Pero no te puedo, en este momento, no te puedo garantizar que vaya a quedarse 100% cerrando todos los juegos, aunque ese debe ser la tendencia de acuerdo al desempeño que vaya haciendo, que es prácticamente lo que estaba haciendo con Minnesota. Tenía ya más de 24 juegos cerrados y que estaba teniendo una temporada bastante efectiva. como cerrador. Ok. Y bueno, el otro movimiento, adquirieron al veterano Howie Kendrick, que puede jugar en cualquiera de las posiciones del infield, también puede jugar en los jardines, por el prospecto Mackenzie Mills y por unos derechos internacionales. Howie Kendrick, bueno, va a ser un comodín ahí, y yo creo que viene básicamente para la banca, pero bueno, se va a estar ahí alternando con algunos de los regulares. Entonces siempre es bueno tener un veterano de estos que ayuda. Y Howie Kendrick, yo creo que le debe estar, debe tener muchas ganas de ganarse un anillo, y con este equipo lo puede hacer. Ok, los Mets adquirieron al cerrador a J. Ramos. Yo no entendí este cambio, la verdad. Tú vamos a ver qué piensas de él. Adquirieron a J. Ramos de los Marlins por los prospectos Merandy González y Ricardo Céspedes. Hicieron otro movimiento, pero entonces, a ver, tú sales de tu relevista Addison Reed, pero adquieres a J. Ramos. Entonces, no sé, ¿tú entiendes ese movimiento? No. Yo no lo entendí. En absoluto. No sé cuál es el objetivo, si es, no sé, honestamente, Ángel, si es una deuda que tiene el sexo con los Marlins. Honestamente no entiendo cómo sabes tú de Addison Reed, a menos que Addison Reed no lo ves como un cerrador para futuras temporadas, mientras que Ramos lo ves como algo más sólido. Sí, bueno, puede ser puede ser que a J. Ramos, tendríamos que ver el detalle de los contratos, pero pudiera ser que J. Ramos esté bajo contrato por muchos más años, no sé, habría que ver el y ellos entregaron. Dime. Este es un cambio que hicieron con los Marlins, pero yo creo que es un cambio de dos equipos que están fuera de, que no van a llegar a clasificar. Por eso es que no lo entendí. Porque es como si fuese un arreglo entre dos equipos, a lo mejor tienen metas distintas y dicen, oye, mira, me gusta este, te doy esto. Prefieren trabajar con este muchacho para las temporadas venideras. Sí. Consideran que les conviene más, no sé. Es como yo lo veo antes. Pero ¿sabes por qué tampoco? ¿Sabes por qué no lo entiendo tampoco, desde el punto de vista de los Mets? Porque Jeury Familia está lesionado, pero se supone de que en cualquier en un mes o algo así regresa. Entonces, si Jeury Familia está saludable, entonces ¿para qué quieres a J. Ramos? Sobre todo que, como dices tú, este año los Mets... Yo pensaba que los Mets iban a cambiar de inmediato a Ramos por otro pelotero con otro equipo. Sí. Y lo iban a usar como negociación. Sí. Porque sí. A lo mejor a los Mets sí les servía lo que estaba, el que quería Ramos, a lo mejor sí tiene al prospecto que sí le sirve a los Mets, pero no le servía a los Marlins. Eso es verdad. Entonces, es como yo... Es lo que yo estuve esperando, pero no se dio. No hubo el cambio antes del 31 de julio, o sea, antes del 1 de agosto, no existió ese nuevo cambio donde Ramos pasaba al otro equipo. Como sí pasó, por ejemplo, con García. Pues García pasó a Soto y luego pasó a los Yankees. Sí. Sí, yo creo que... Yo creo que al gerente de los Mets se le enredaron un poquito ahí el papagayo. Bueno, lo otro que hicieron los Mets... No, pues todavía pueden haber cambios, pero bajo otras condiciones. Sí, pero esas otras condiciones no son tan favorables como los que podía obtener hasta ahorita. Entonces, bueno, ya veremos. Porque todavía pueden salir, todavía Jay Bruce puede salir de los Mets. Sí. Y todavía puede salir Wilmer Flores, o pudiese salir el mismo... José Reyes. Sí. O darte dos no, ¿entiendes? Bueno. Pero todavía hay posibilidad de esos cambios. Ok, lo otro que hicieron es que promovieron a su prospecto tope, que era el prospecto número 2 del béisbol, Amed Rosario. Amed Rosario debería estar debutando hoy. Sí. Atención con este prospecto, porque yo creo que va a ser el shortstop de todos los días. José Reyes creo que anda un poquito lastimado. Y ellos no van para ninguna parte, y estos son justamente los casos de equipos que no van para ninguna parte, que le dan chance a sus prospectos para que se muestren y para que digan de qué son capaces. Entonces, Amed Rosario, aquellos que necesitan un shortstop, pueden apostar por él, porque es un jugador pues que batea para promedio, y si necesitan ahí hits, carreras anotadas, pues ahí tienen, y en la posición de shortstop, donde no abundan los buenos bateadores. Bueno, los Phillies salieron de su cerrador el... Para los que están con el fantasy y los que están todavía preocupados con quiénes les pueden cerrar juegos, el lanzador Brad Sigler. Sí. Brad Sigler se presenta como el candidato a ser el cerrador de los Marlins. Así es. Así es. Y Sigler es un buen cerrador, él tiene experiencia, él era el cerrador en Arizona. Sí. Sí. Bueno, sí. Ok, bueno, y los Phillies, bueno, salieron de los dos candidatos a cerrador que tenían, que eran Joaquín Benoit y Pat Neshek. Adquirieron una serie de prospectos en ese cambio. Pues también salieron de, como ya dije, Jeremy Helix. Y entonces en los Phillies, ¿quién quedó cerrando? Los Phillies quedó cerrando Héctor Neri. Entonces, sí, pero Neri tenía Héctor Neri se combinaba con estos dos. Entonces Neri se queda ahora solo con el puesto. Y entonces, bueno, pueden contratarlo con seguridad. No es un cerrador estrella, pero bueno, tampoco los Phillies es un equipo que gana demasiados juegos. Y esos equipos que no ganan muchos juegos, los pocos juegos que ganan, se lo dejan a sus cerradores. Entonces, son muchos los cerradores en equipos perdedores que ponen buenos números, por esa misma razón. ¿Okay? Sí. Bueno. Ojo también los que están en el fantasy. Por lo general, los equipos que están fuera de chance de estar clasificados, para este momento empiezan a colocar sus mejores prospectos en juego. Entonces, por ejemplo, en el caso, así como dijiste, que el caso de los Mets, que debuta Amed Rosario, los Phillies tienen a un outfield que se llama Nick Williams. Ajá. Que pueden irlo considerando como un... Tiene que ponerle, como se dice, la lupa, a ver qué tal se adapta al juego, porque es uno de los candidatos a ayudar al equipo y dar sorpresas para un equipo que está fuera de contención, para que no tiene chance de clasificar, pero sí pincha, como se dice, sí hace daño y acaba con las posibilidades de otros equipos que sí tienen chance, gracias muchas veces a estos muchachos que vienen con las pilas supercargadas. Ok. Los cerveceros adquirieron el relevista Jeremy Jeffries de los Rangers por el pitcher de ligas menores Taylor Scott, y adquirieron a un relevista Anthony Swarzak de los White Sox por el prospecto Ryan Cordell. Anthony Swarzak, debemos recordar, es el que quedó cerrando después de que los dos relevistas que había ahí se fueron para los Yankees, León. Entonces ahora, ¿quién Carrizo está cerrando en Chicago? Te hago esa pregunta por segunda vez, porque la otra vez era Anthony Swarzak. ¿Y ahora quién cierra? Swarzak no es el cerrador, quedó cerrador en ese momento, pero fueron, yo creo que no llegó ni a una semana desde que hizo el cambio. No creo que pasó ni una semana que estuvo como cerrador, pero ya ahora pasó para los cerveceros. Ajá, ¿y ahora quién cierra? Supuestamente el cerrador de los Medias Blancas es Clipper, supuestamente. Ok. Pero lamentablemente porque hizo su debut, pero no lo hizo muy bien. Dio dos pelotazos. Gregory Infante, el tiburón. Ok. Gregory Infante venía, como se dice, con el ojo puesto por la directiva de los Medias Blancas para buscar poco a poco establecerse como el cerrador. Bueno, Gregory tiene la recta. Ya lo vimos en el, ya lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol. Sí. Es un pelotero, lo vimos en el béisbol profesional también, el dominio que tenía. Pero una cosa es aquí, otra cosa es allá. Sí. Okay. Así que Gregor Infante va a tener oportunidades, pero indudablemente no es. Gregor Infante es el caso como Felipe Rivero. Cosa que Felipe Rivero lo fue haciendo de manera magistral. Y poco a poco se fue adueñando del puesto. Poco a poco. Ellos tienen, los Medias Blancas tienen varios candidatos, tienen a uno de apellido Petrica, y tienen este Clifford que está ahorita con ellos, y tienen a Gregor Infante, que es el que yo creo que eventualmente va a lograr consolidarse. Bueno. También está este Brad Gottler, pero no, se nos está lanzando muy bien. No ha tenido buen resultado. Tienen varios nombres. Okay. Pero como te digo, es un equipo que está prácticamente fuera de chance de clasificar, lo que le va a dar chance a algunos de sus prospectos y a algunos jugadores para seguir desarrollando en el béisbol. Ahora vienen pronto los irán subiendo los futuros candidatos de los Medias Blancas. Yo creo que vamos a ver, aparte de ver a Joan Moncada, que debutó hace cuestión de semana y piquito, o de una semana, vamos a ver uno o dos caras nuevas con seguridad. Y espero ver a este Kopech, al lanzador Kopech. No sé si lo van a traer o no, pero ese está listo para el año que viene. Ese es su gran prospecto y probablemente le den un chance de abrir un partido, ojalá, en esta temporada. Bueno. Y los Piratas entonces adquirieron al relevista Joaquín Menoa y dinero de los Phillies por el prospecto del picheo Seth McGarry. Adquirieron también a los prospectos O'Neill Cruz y Ángel Germán de los Dodgers por el relevista Tony Watson. Ok, los rojos, León, adquirieron a Scott Van Slyke y a un catcher de nombre Henry Clementino de los Dodgers por el relevista Tony Cingrani. Este es uno de tus jugadores favoritos, Tony Cingrani. Fuera. Bueno, no para decir favorito, un jugador que hizo buen trabajo cuando abrió, y eventualmente los rojos necesitaban más como relevista zurdo, y lo ha hecho de manera excelente. No ha defraudado mucho, ha sido bastante consistente. Lamentablemente, que el chance de tener los rojos juegos ganando para que el lanzador sirva como aguantador, para que no le empaten el juego, esas oportunidades no son muchas. Son malas oportunidades que sin gran entrada con el juego por debajo. No es lo mismo, es muy distinto para un lanzador hacer el trabajo de esa manera, y creo que va a tener oportunidades ahora con los Dodgers, va a tener oportunidades de rotarse junto con Watson con buenos zurdos adicionales para el relevista, para ayudar a Jansen a cerrar los juegos. Ok. Bueno, debo decir que hay un equipo, hablando de fantasy, hay un equipo que hizo un movimiento que también produce resultados en el bullpen, que es el equipo de San Diego. San Diego cambió a Brandon Maurer, que era su cerrador, a los Royals, y entonces eso significa que el cerrador designado de San Diego ahora es Brad Hand. Brad Hand, que es un relevista muy, muy efectivo. Su efectividad es la novena mejor, la novena mejor del béisbol. El WHIP es el decimotercero entre los relevistas. Y no gana tanto dinero como ganaba Maurer, y ese es un movimiento que tiene sentido desde el punto de vista de los, tanto de los Royals, que fortalece en su bullpen, como desde el punto de vista de los Padres, que ahora rebajan su nómina, pero tiene a Brad Hand y tiene unos prospectos. Entonces, de nuevo, mucho sí. Cuidado, aquellos que tenían a Brandon Maurer, ese cerrador ahora pierde valor, porque ese cerrador no le va a quitar el puesto a Kelvin Herrera. Ese cerrador es para el octavo inning, ahora se convierte en setup. Lo mismo que hemos dicho en los otros casos. ¿Okay? Ok, bueno, yo creo que ya quieres comentar algún otro cambio, León. Yo creo que ya hemos hablado de los principales. Sí. Ah, bueno, hablamos que en el caso de Minnesota, al perder a Kinsler, el relevista que queda a cerrar es Taylor Rogers, un zurdo. Ok, importante. Ok, para que tengan también ese nombre como posible candidato para cubrir un grupo en los relevistas que cierran los partidos. Sí, señor. Bueno, entonces, Felicitaciones. otras noticias que hay que reseñar. Bueno, el dominicano Adrián Beltré pues llegó a 3.000 hits. Yo creo que un puesto seguro en el Salón de la Fama. Un gran tercera base defensivo. Y que ahora se convierte nada más y nada menos que el primer dominicano que llega a la mágica cifra de 3.000 hits. Eso es difícil de creer. Increíble, Con ¿cuál? Considerado. tantas estrellas dominicanas que ha habido en este deporte, resulta que ninguno, ni Rico Carti, ni, bueno, Ni el Big Papi. ninguno llegó a 3.000 hits y Nadie. sí lo ha Ni Vladimir logrado. Guerrero, ni César Cedeño, nadie. Nadie. Y Nadie. en cambio, bueno, a la chita callando, como dicen, porque Adrián Beltré no es de esos peloteros que genera demasiada publicidad. Es un pelotero que no se mete en problemas, que nunca ha estado, aparte de lo que fue el otro día, de que el movimiento ese que se puso a mover el círculo de espera, pues aparte de eso, no es un pelotero que está en los titulares, pero bueno, aquí lo tiene, pues después de tantos años, primero con los Dodgers, después estuvo con Seattle. Por cierto, Félix Hernández en estos días que lo enfrentó, que fue su compañero de equipo, bueno, se bajó del montículo, le dio un abrazo, felicitándolo por lo que había logrado. Y bueno, es el número 31 que llega a los 3.000 hits. Y como dije, el primer dominicano. Entonces, Sí. bueno, yo creo que cuando se Y retire, tercera, yo... ¿Perdón? y creo que es el tercera base en lograr eso, ¿no? Sí, es el quinto de afuera de Estados Unidos que ha logrado los 3.000. Los otros son Ichiro Suzuki, Rafael Palmeiro y los miembros del Salón de la Fama, Rod Carew y Roberto Clemente. Beltré es el quinto. Y como dices tú, el tercer tercera base que llega, bueno, tercera base, digamos que su posición primaria es la tercera base. Los otros son Wade Boggs y George Brett. Bueno, está en medio de puros luminarios, miembro del Salón de la Fama. Entonces, Beltré, seguro, seguro. Tú estabas seguro de Luis Papi, yo no estoy seguro de Luis Papi por el tema de bateador designado. Pero en el caso del Beltré, no tengo ninguna duda. En su primera oportunidad va a ser elegido el Salón de la Fama y bueno, marque mis palabras, León. De todos modos, lo que tú dices que es el primer dominicano, eso no va a durar mucho, porque a Albert Pujols le faltan menos de 90 hits para Bueno, llegar a los 3.000. pero ya nunca le va a quitar el de que fue el primero. Exacto, Exacto. pero no va a ser el único. No, no va a No va a ser ser el el único. único, No, no, no. ya va a tener compañía. No, no, no, definitivamente. Sí. Bueno, y lo otro es que el domingo, pues entonces fueron inmortalizados Tim Raines, Iván El Pocho Rodríguez y Jess Bauer. Cuando a mí me hablan de Tim Raines, lo primero que me viene a la mente es aquella jugada donde lesionó, por supuesto, sin querer, a Ozzie Guillén, León. A mí, o sí, Guillermo. Ajá. No, pero yo no lo recuerdo por eso. No, sí, es un detalle, pero no es. Es una casualidad. Sí. No, pero Pero sí. era un robador de base, bueno, de los que ya no existen, pues Pero esto, ya son muy sí. pocos los Sí. especialistas en robo de base. Sí. Robó 70 bases, creo que fue en 5 años consecutivos. Bueno, Jess Bagwell, bueno, todos esos años jugando la primera base de los Astros de Houston, empujando más de 100 carreras, bateando más de 30 jonrones. Y de él se sospechó que pudiera estar en el asunto de las sustancias prohibidas, pero bueno, por supuesto que nunca se pudo probar y nunca estuvo ni en el reporte Mitchell, ni estuvo en ninguna de estas conversaciones como si lo estuvo Mark McGwire y toda esa gente. Y bueno, y el Poch Rodríguez, bueno, era un pelotero que se daba a 100% en el terreno, catcher excelso defensivamente y muy buen bateador, excepcional bateador. Sí, definitivamente creo que el mejor receptor que ha tenido Latinoamérica. Sí. De eso creo que no hay duda. Sí. Y bueno, y el otro que fue inmortalizado fue el excomisionado Butselli, que yo creo que, bueno, es una figura importante, muy importante, introdujo muchos cambios en el béisbol. Bueno, el juego de comodín es creación de Butselli. Muchas cosas que, Los juegos interliga son creación de Butselli. sí. Muchas cosas que hizo Butselli, pero por el otro lado se le critica, por ejemplo, de que hubo cosas que no hizo. ¿Por qué? Por ejemplo, con el tema que estábamos hablando ahorita de los esteroides, con el tema de los esteroides muchos lo critican de que él miró para un lado, de que él se hizo el loco, mientras en toda esa época de los años 80, los años 90, pues estaban volando los jonrones y la gente decía que por qué, y entonces, bueno, se tuvo que meter el FBI y se tuvo que meter el Congreso para que Major League Baseball, bajo Butselli, hiciera algo, hiciera una política antidopaje, hiciera las pruebas antidoping, que durante mucho tiempo, pues, como digo, Butselli creo que estuvo mirando hacia un lado. Pero bueno, yo creo que si hacemos el balance, Butselli fue una persona muy, muy importante para el juego, como lo fue también John Schuerholz, que como ejecutivo también está en el Hall de la Fama a partir de este domingo. Schuerholz junto con Bobby Cox, bueno, fueron los arquitectos de esa dinastía de los Bravos Atlanta, que ganó Esos tantas Bravos de veces, Atlanta. sí, tantas veces Sí. la división del Este. Una sola vez ganaron la Serie Mundial, pero bueno, fueron un equipo que daba gusto verlo cómo jugaba, sobre todo el staff de pitcheo que tenía. ¿Okay? Sí, señor. Y bueno, él tiene un anillo de Serie Mundial porque los Royals de 1985 él era el gerente general. Entonces, bueno, es definitivamente una figura muy importante. Entonces, bueno, no sé lo que quieras decir de estos tres peloteros, León. No, son definitivamente estaban, ya habíamos hablado inclusive, ¿no? O sea, cuando fueron electos, habíamos hablado de que finalmente, en el caso de Bagwell, finalmente logró entrar, porque tenía que entrar una piedrita de zapato, siempre había alguien que le quitaba los votos para poder llegar, y Tim Raines creo que llegó también, Esta pero yo era dije, no. su última oportunidad, León. Era su oportunidad. Sí, Sí, era la última, sí. sí. Creo que en el caso de Iván Rodríguez no tenía dudas de que iba a llegar. O sea, ese estaba cerca. Y Bagwell lo estaba ligando, pero nunca conseguía el momento porque siempre habían otros que tenían, a mi parecer, más mérito y a la hora de votar le das más puntos a ellos. Así que ya estoy pensando en el año que viene quiénes son mis candidatos para votar. Chipper Jones, el leñador Tommy y Omar Vizquel. Ojalá lleguen los tres. Omar Vizquel no creo que entre en su primer año. A Omar Vizquel le va a pasar un poco. Ojalá entren así los tres. Yo no creo, yo no creo. Omar Vizquel, con la excelencia defensiva solamente no se entra en el Hall de la Fama. Yo no creo que Omar Vizquel entre en su primera. Ojalá me equivoque como venezolano, pero yo creo que hay otros que van a estar por delante de él. Ok, bueno, vamos a cerrar como siempre con un tema musical y bueno, como no hemos puesto Take Me Out to the Ballgame, pues vamos a poner una versión que no la hemos puesto aquí, que es la versión de Carly Simon. Take Me Out to the Y Ballgame. bueno. Gracias, León. Será hasta la semana que viene, pues a ver qué tenemos para comentar aquí en el podcast. Okay. Yo le recuerdo a la Bien. audiencia. Nuestro punto de contacto en primer lugar es la cuenta de Twitter, arroba segunda noveno, pero en números, arroba 2DADL9NO. El blog es segunda noveno, en letras, punto blogspot.com. Estamos en iVoox también. Gracias, León. Chao. Gracias, Ángel, por la invitación. Hasta la semana entrante. Katie Casey was baseball mad. She had the fever and she had it bad. Just to root for the hometown crew. Every cent that Katie spent. On one Saturday, her young beau called to see if she'd like to go to see a show. But Miss Kate said no. I'll tell you what you can do. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I don't care if I ever get back, 'cause it's root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, 'cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. Katie Casey saw all the games, knew all the players by their first names, told the umpire he was wrong all along, and she was strong. When the score was 2-2, Katie Casey, she had the clue to cheer on the boy. She knew just what to do. She made everyone sing the song. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I do not care if I ever get back, 'cause it's root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, 'cause it's one, two, three strikes, you're out at the old.